¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro planificás tus compras navideñas y encontrás ofertas como estas. Bondiola de cerdo congelada por kilo a 6.689 pesos. Y además, todos los jueves de diciembre, 20% de reintegro pagando con Nodo desde el app de tu banco. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplicadas. Oferta válida del 11 al 17 de diciembre de 2025.